Everybody's ready in the theater. Take your seat, the show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many. Arranca la casa de Eddie como cada lunes a estas horas, 8 de noviembre de 2021. Muchas gracias por acudir a la cita. Son alrededor de las, ¿qué hora es? Las 22:02, al menos en la España peninsular, emitiendo en riguroso directo desde los micrófonos de LH Magazine. Hay como unos 9 grados centígrados ahí fuera, una noche estupenda para irse de exploración, que es lo que vamos a hacer. ¿Con quién? Pues con una invitada y un invitado muy especiales que están aquí esta noche, y no te preocupes, que entendemos perfectamente que para según qué cosas puedas llegar a no confiar en nosotros. En Juan Carlos, que es quien te habla y quien tiene el enorme placer de saludarte, y en todo un explorador, pero de las ondas hercianas, y al que hoy vamos a dirigirnos no como el hombre flaco, sino por el nombre que figura en su partida de nacimiento. Buenas noches, Mr. Mauro. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los lunes aquí, hoy un programa muy especial con gente especial. Nosotros ya somos dos personas especiales, hoy tenemos dos personas más especiales. Así que hoy una cosa rara, siempre ponemos música, siempre ponemos bandas. Hoy vamos a poner otra cosa diferente. Y pondremos música también, y dos personas especiales en positivo, porque Mauro y yo somos especiales en negativo, somos polos negativos. Vamos a empezar saludando a nuestro amigo Flaco, porque es la segunda vez que visita la casa de Eddie. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Estamos encantados de tenerte aquí otra vez. Vamos a hacer un resumen rápido de tu pasada anterior por la casa de Eddie. Hablamos largo y tendido de tu historia. Atracabas bancos, por lo que te cayeron 7 años y medio de cárcel. Sí. Ahí se fraguó lo que luego ha sido un libro, esa maldita pared. Exacto. Lo que hay que hacer para escribir un libro. Para escribir un libro. Sí. Y un documental dirigido por Elías León Siminiani, que se llama Apuntes para una película de atracos. Ahí es nada. Saliste, mira, la otra vez que estuviste aquí fue más o menos en marzo, a finales de marzo o en abril. Sí. Hacía un mes más o menos que habías firmado el final de la condena. De la condicional, aunque tú llevabas desde 2017 en régimen abierto, saliendo a la calle y trabajando. Exacto. Pero fue en 2021, en febrero de este año. Así que encantadísimos de tenerte aquí. Y bueno, yo siguiendo tu Instagram, que por ahí nos conocimos en un live, sí, de seguirnos por Instagram, vi un proyecto muy chulo, unas fotos, alguien que hace fotos aquí en Madrid, que se llama Riders of Light. Si queréis ver el Instagram, son una maravilla, son fotos que se hacen con luces, con un colorido muy especial. Lo mejor es que lo veáis, porque yo, por mucho que os explique, y ahí fue donde vi que os conocíais, que conocías a mi invitada que vamos a presentar ahora, que hace una cosa muy guay, una cosa muy interesante que vamos a pasar a explicar, y que desde entonces la seguimos en redes con bastante pasión, además, porque cuelga unas fotos chulísimas. Paula Explorer, Pau Urbex, encantadísimos de tenerte aquí. Bienvenida a la casa de Eddie. Muchas gracias. ¿Qué te parece estar compartiendo velada con Flaco, ni más ni menos? Un honor, vamos. ¿Os conocisteis así, ¿verdad? ¿Hicisteis una sesión de fotos conjunta? Sí, bueno, no, nos conocimos antes por otros temas junto con otro compañero. Y después de esa, de ese primer encuentro y tal, con más gente, hicimos la sesión de fotos que, digo yo, yo colaboré con ellos, porque ellos son los que están... Son los que hacen las fotos. Son, ¿no?, los que hacen las fotos y son los que están ahí a tope todo el día. Bueno, te necesitaban modelos, pues flaco, Pau. Sí, buen modelo. Bueno, riders-of-light, para que los que queráis verlo en Instagram. Decir que el flaco exploraba en su día alcantarillas con un objetivo muy claro. Fue un gran conocedor del subsuelo madrileño, porque era el medio que utilizaban para atracar bancos, para luego abrir el Butrón. Y hablando hace poquito por Instagram con Pau, solemos hablar un poquito antes con los invitados para ponernos en... Bueno, para ubicar un poco la entrevista, me comentabas que tú siempre dices que en el Urbex sois como ladrones, pero sin robar nada. Y me parece un buen punto de partida, porque además creo que es una de las cuatro reglas del Urbex, para que por favor nos expliques, porque habrá gente que nos escuche y haya oído hablar o no sepa lo que es el Urbex. ¿Qué es el Urbex? El Urbex es exploración urbana. Hay varios tipos de Urbex, por así decirlo, de sitios abandonados, que es el Urbex, por así decirlo, normal. Luego estaría el Urbex de urbano, que dedica a alcantarillas, a temas de alcantarillado subsuelo. Que es lo mismo que hacía... Bueno, quiero decir... Sí, es más o menos lo mismo, pero... Alguna diferencia sabía. Pero con otros fines. Y luego está también el urbano de azoteas, grúas, cosas altas. O sea que hay varios tipos de Urbex. Uh-huh. ¿Y cómo llegas tú al Urbex? Pues yo empecé viendo vídeos... hace como 5 o 6 años y empecé a buscar yo sola, porque nadie quería acompañarme, tenía que ir sola a los sitios, tenía 22, 23 años. Lo dices un poco con pesar, lo de que tenías que ir sola a los sitios. Sí, es que me daba mucho miedo. Claro, y pues, hombre, no exploraba lo mismo que exploro ahora. Ahora exploro cosas decentes. Antes se iba a pueblos en ruinas, cosas así, me iba de loca con el coche yo sola y me metía a sitios que no sabes lo que te vas a encontrar. Y más siendo una persona de 45 kilos. Sí, ese es uno de los riesgos que veo yo en el Urbex. Decías que ibas a sitios perdidos. Una de las cosas que me llama la atención, una de las cuatro reglas del Urbex, habíamos dicho que una es no robar. Otra, muy importante, es que no dais nunca las ubicaciones, salvo a gente de muchísima, muchísima confianza. Y hay otras dos, ¿no? O por lo menos que tenga anotadas yo. Una es no romper nada. Y no tocar nada, supongo, ¿no? Sí. Dejar todo intacto. Mantener, por así decirlo, la esencia del sitio. Y otra que suena además como muy misteriosa y que además creo que a Flaco también le pasaba con lo de las alcantarillas, no ser vistos cuando entráis en un lugar. Esa es una de las reglas. Muy importante no ser visto, básicamente para que no te busques líos o nadie vaya detrás tuyo a cometer la imprudencia que tú estás cometiendo, porque por así decirlo, yo si me meto en un sitio y veo que un chavalín se mete, no sé si ese chavalín sabe los riesgos que entraña ese sitio. Y sabe a lo que va. ¿Sabes? Nosotros sabemos a lo que vamos, sabemos los riesgos que corremos, pero a lo mejor te ve un chavalín, alguien que no está, por así decirlo, especializado en eso y puede correr riesgo. ¿Y cómo sabéis los riesgos que corréis? Lo dices muy segura, sabemos los riesgos que corremos. ¿Cómo lo hacéis? Pues depende del sitio donde vayas. ¿Pero os informáis antes? Claro, ¿habláis con gente que ya ha estado? Obviamente, y luego, a ver, por ejemplo, por así decirlo, tú entras en un palacio abandonado, una casa abandonada, y tú ves el estado de la estructura, ves que se está cayendo. Sabes que hay sitios por los que no debes de pisar porque te hundes para el piso de abajo o empiezas a oír ruidos y dices, se me va a caer el techo encima, ¿sabes? Más o menos sabes a lo que vas. Otros sitios, pues hay que entrar por una valla que mide 5 metros y hay que saltar o lo que sea. Y ahí ya sabes que tienes el riesgo de estar escalando, caerte para atrás, resbalarte o cualquier cosa que te pueda pasar. Yo una cosa que ahora he escuchado a ti y también un poco lo traigo a colación por el flaco. La pregunta es, y es para los dos. Yo sé que el flaco, por ejemplo, hacía una especie de inteligencia cuando estaba organizándose un atraco. Iba, miraba cómo era la situación. En vuestro caso, ¿es lo mismo o es tú te levantas una mañana, agarras el coche y dices, pues que voy para allá y a ver qué es lo que pasa? ¿Tú haces también la investigación? Demasiada investigación. Yo pasaré, sin exagerarte, 2 horas al día buscando y buscando ubicaciones por Google Maps, etc. Luego ya cuando tienes las ubicaciones no te puedes ir a 400 kilómetros a ver solo una única ubicación porque no te merece la pena. Uh-huh. Porque gastas dinero, gastas tiempo, gastas comida, gastas de todo. Sí. Entonces, lo que se basa es ir ordenando las ubicaciones para crear una ruta, pero claro, esas ubicaciones tienes que estar en el mismo sitio. Entonces tienes que buscar ubicaciones en ese sitio para hacer una ruta de sitios abandonados, por así decirlo, uh-huh. y que te rente el viaje. O sea, cuanto más difícil, mejor. Sí. Cuanto más te cuesta entrar, es lo que mola. Bueno, a ver, que te cueste entrar un poco, que no sea, ala, llego y entro por la puerta, pero tampoco que tengas cuatro seguratas detrás tuyo, uh-huh. etcétera. Riesgos. Y imagino que, porque dices que buscáis ubicaciones por Google Maps, tendréis vuestras fuentes, pero sucede a veces que encontráis ubicaciones no porque os la haya dicho alguien, sino que buscáis de otra manera y vais a sitios de los que no tenéis ninguna referencia. Sí, por Google Maps buscamos una parte y otra parte se suele hacer, yo lo hago, no sé el resto de exploradores, de investigación por noticias, blogs, foros, etcétera. Y también mucho noticias de sitios que le van a vaciar, que buscas abandonado y te sale. Que en cuanto escuchas algo de que tal sitio no sí, lo van a... Uy. A mí es que no se me puede decir nada de cosas así. Y cuando se te ocurre ir a algún sitio, esto no lo sabe nadie. O sea, te quiero decir, tú lo mantienes con la absoluta... Como que no, esto lo saben yo y la persona que me acompaña. Y esto queda entre nosotros dos. A ver, yo normalmente suelo ir con mi compañero, sí. Flashback Urbex, y... A ver, ¿cómo lo explico esto? Hay un poco de rivalidad en el Urbex. Entonces tú no puedes decir, voy a ir a tal casa, porque sabes lo que puede pasar cuando estés dentro, ¿no? Que haya cuatro personas. Que haya cuatro mismo. Personas para pegarte una paliza. ¿Para que, pegarte una paliza? O para, lo que, o para robarte, para lo que quieran hacer contigo, o que llamen a la Guardia Civil cuando tú estés dentro y vengan y te pillen y multa. Bueno, pero eso no me parece bien, pero bueno, lo puedo llegar a entender, pero para pegarte una paliza... ¿Quién sabe en este tema? Está la cosa complicada. Y oye, sí. El Urbex es algo que se ha hecho muy, muy popular. Yo estaba hablando antes de entrar con Flaco y le decía pues que de pequeño también he ido a algún edificio abandonado, que creo que es una pulsión por lo misterioso que tenemos todos, todas ahí. Pero ¿por qué hoy en día es tan popular? Pues a ver, ha empezado mucho por... vídeos de Urbex, que ahí veo un vídeo de Urbex que van a un sitio abandonado y yo también quiero ir a sitios abandonados, pero es que esa gente de ¡ay, yo también quiero ir! Son las típicas personas que no saben los peligros que corren. Novatos. No lo quería decir así, pero claro, ellos no saben que se les puede caer esa casa o... que les puede pillar la policía y les puede poner una multa porque estás en una propiedad privada, porque, por así decirlo, sí, todo luego, tiene un dueño. Un dueño, sí. Luego, es un tema interesante del que vamos a hablar luego. Flaco, yo, cuando leí tu libro, tú tardaste tiempo en bajar a las alcantarillas porque al principio hacías, como dice el Flaco, como dice Mauro, la inteligencia, ¿no? O sea, estabas en la parte de arriba haciendo cosas para tu padre, que en paz descanse, que era de los que bajaba. Tú tardaste tiempo en bajar. ¿A ti te daba miedo? Bueno... Yo es que quería bajar, o sea, mi propósito siempre fue el conocer al alcantarillado. Yo tengo que decir que la primera vez que yo bajé no fue de la mano de mi padre, o sea, fue como alrededor... O sea, yo había colaborado con mi padre, pero en la parte, en superficie, en tema logístico, pero no dentro de una alcantarilla. Entonces, como por allá en el 2002, yo bajé a un túnel... del canal, creo que era del canal de Isabel II, había una tubería negra muy grande, a la altura de la M30 de Moratalaz. Y yo desde entonces, yo siempre dije que yo quería bajar a las alcantarillas, yo que lo quería conocer. Yo de todas formas siempre de pequeño he sido como muy de ir a buscar cuevas por el monte o cosas así, ¿no? Vivía en un pueblo aquí en la Sierra de Madrid y siempre tenía esa curiosidad. O sea que como tu primer paso era por curiosidad, después como efecto secundario fue que entraste al banco, pero bueno, como primera cosa curiosa... Sí, era... No, bueno, a ver, digamos que se juntaron varios factores. Uno fue la curiosidad, que ya venía conmigo desde hace mucho tiempo, luego se juntó el factor de mi padre, luego se juntó el factor de, claro, bueno, pues al final, y al final se fue liando la cosa. Tengo que deciros una cosa, es que yo hablo con Flax Urbex y Pau, y ellos hacen un estudio muy minucioso y se tiran mucho tiempo buscando sitios para visitar, para uh-huh. explorar. Entonces ahí me asemejo mucho a ellos, pero creedme que en mi caso, o sea, yo no hacía tantos kilómetros para os puedo, no voy a revelar sitios y tal, pero os puedo decir que ellos fácilmente en un mes igual hacen 1500 kilómetros solo por ir a visitar, o sea, sí, que es un hobby bastante caro. Me creo, sí, yo me creo además que su búsqueda sea exhaustiva, pero no sé si tanto como la tuya, porque quien haya leído el libro de Esa maldita pared ha tenido que flipar con las cosas, sí, que hacías tú. A ver, yo igual hay gente que puede decir, joder, que puede sentir admiración por ese hecho de cómo podía investigar para encontrar un sitio donde robar, pero yo soy muy admirador de ellos, porque ellos también tienen lo suyo, o sea, no solo, sí, es por supuesto, no sí. solo es la gente puede pensar, bueno, me meto en Google Maps, pongo aquí abandonado y me meto en este, o sea, no que la gente no piense que es así, porque no es así, o sea, ellos igual buscan información de mil maneras, o sea, yo he hablado con ellos, sobre todo con que me ha estado contando Flashback Urbex. Y es muy curioso. ¿Sí? Yo todo esto, yo estaba muy esto pasaba muy desapercibido por mí, y empecé a investigar y a investigar y a investigar hasta que contacté con ellos, y es muy, muy, muy curioso. Y a ti te llama el tema, ¿verdad? Sí, yo lo que pasa es que yo no tengo tiempo, y yo tengo, al tener familia, tener hijos, eso me... Pero te parece atractivo. Hombre, me parece atractivo que yo hablo con ellos de ir con ellos. Claro, bueno, y supongo que a Pau Urbex le encantaría tener como maestro de ceremonias a Flaco para explorar las alcantarillas del subsuelo de Madrid. En fin, vamos a dejarlo ahí. Dime una cosa, porque sé que en el Urbex hay gente con distintas motivaciones. La tuya, ahora que llevas un tiempo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu principal motivación? ¿Las fotografías? ¿Descubrir sitios nuevos? Pues mira, ahora mismo para mí lo que más me motiva, más me gusta, más me llama la atención es encontrar el sitio. Ya... Mira, hace poco hemos ido a una ubicación que llevaba tiempo buscándola, pero tiempo son 3 meses, literal 3 meses buscando una ubicación día tras día como una loca, y he ido al sitio y vale, sí, muy bonito, espectacular, increíble, pero lo que más me ha gustado ha sido encontrarlo en el mapa, o sea, decir, lo tengo, la tengo ya. ¿Estás en ese punto? Sí. ¿Y qué mola más? ¿Una casa, un edificio, un jardín, mira, de infante? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que mola más encontrar? Pues un mogollón de cosas que te puedes encontrar, de todo tipo de cosas abandonadas. Pero no tenés una cosa así, digamos, no, yo me dedico principalmente a encontrar, edificios o casas familiares abandonadas. A ver, ¿no? Casonas... Casas hay muchas, ¿sabes? Yo ya digo, el tema casa, vale, bien, si te haces la fotito, lo que sea, pero ya... No me llama tanto la atención. Necesito algo distinto, algo que sea nuevo, fábricas, lo que sea. Algo distinto. Vamos a profundizar luego más. La propuesta inicial de hoy, en su día le hicimos la propuesta a Flaco de que viniese aquí a ponernos su música y que nos hablase de por qué había elegido determinadas canciones. Hiciste una selección musical buenísima. Ahora vamos a poner una canción de las que nos ha traído Paula. Yo creo que es la de Violadores del Verso. Pues la vamos a poner, si te y parece bien. Y me gustaría que nos dijeses antes por qué este tema. Es el tema de Vivir. Vivir para contarlo. Pues es un tema que empecé a escuchar yo con 12, 13, 14 años, cuando se empezaba a forjar la Paula esa, que era medio rapera, medio punky, medio hippie. Buena mezcla, ¿eh? Sí, era una mezcla explosiva de todo lo peor, por así decirlo. Por eso se ha acabado en la casa de Eddie, ¿eh? Sí, por eso he terminado aquí. Has juntado todos los requisitos necesarios. Y es de las canciones que más me han marcado en mi vida. Es más, yo la pongo ahora y la sigo escuchando. La puedo escuchar mil veces seguidas, mil veces. O sea, es de las canciones que más me han marcado y que más me motivaban cuando era más joven. Pues nada, vamos por la 1001 entonces, ¿te parece? Perfecto. Venga, va. sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico, el precio del CD es simbólico, mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos, la vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco, llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco, yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso, a menudo incorregible, loco por producir impredecible, placer en sus cabezas, lo siento buscadores de certezas, mi estilo es increíble, somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba, yo tampoco sé vivir, estoy improvisando, pues cada uno tiene que ir tirando a su manera, hay quien se desespera, verás, el tiempo a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás, en la carrera la fatiga es normal, por eso hay que parar a respirar, mira al final es para todos igual, y así mi grupo es otoño de MCs, amarga bilis, Jabat, maestro del psicoanálisis, convoco a mi público a la catarsis, un nuevo verso brota bajo el sol y es la culminación de mi crisis, traigo bombones y el licor de rigor, yo aún sostengo el micro con formidable vigor, quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor clandestino de un grafitero, pero conocen mi cara y si yo te contara es la cosa más rara, yo soy un simple mensajero de la palabra vivida y del error, recuerdo haber rimado para ahuyentar el dolor, pero hoy rapeo por el premio de oírme, ya hice muchas letras ayer y no me curé, jamás pise firme, ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme, tan solo dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Que no estaban muertos, joder, estaban de parranda. Violadores del verso siempre fue la banda, nos echaban en falta y eso era la única manera de alimentarnos el alma sabiendo que la peña espera algo más de lo nuestro, traemos la ciencia en los textos, las mismas caras, los mismos gestos, mira tú, mi energía en qué coño se transforma, yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma, donde van triunfan, suena fantástico, mi nombre en la boca de un fan, si se oyen gritos, salimos por la puerta de atrás de los garitos, otros suelen fliparlo y eso se tiene que vivir para contarlo, pero lo admirable no está en lo que vivo, está en lo que cuento. Aprendí que aquí y ahora es el momento, que echarse una novia es un gran invento y que cada vez más el hip hop exige sentimiento. Somos universales, pero andamos como el resto de los mortales, ocultando nuestros miedos. Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos. También los listos sumamos con los dedos. Vivir para contarlo es la ley, te lo recuerdo tantas veces como pulses el play. En cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable, de que las cosas sean como son. Mi verso es demostrar y no hay prisa, lo que hay es un mensaje subliminal en cada sonrisa, cuando el camino es chungo y hay que andarlo, hoy aquí, mañana allí, no podrán evitarlo, que yo estaré ahí para contarlo. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can, en este micro se cuelga el cartel de no tocar, en peligro de muerte, rap se extingue, mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe, abre mi vinilo frotándolo con el vaquero, mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo, aguardo la esencia del rap en este tarro, olor concentrado a dolor, a lágrimas y enfado, el mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda, si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado no esté tranquilamente nervioso, terapia de choque para este estrés, camareros también son psicólogos y encima dan de beber, cerrar antes los bares no es la solución y mucha policía es siempre poca diversión, más o menos todo sigue igual, riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar, busco confort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más, retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno, abriga más las plumas o el cuero cuando aprieta el cierzo, no busquéis tanto oro como decir en mi bolsillo como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo, yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo, yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo, el milagro es que yo siga aquí para narrarlo, el siguiente paso será morir para el descanso. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo. contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Tenemos algo que decir con urgencia. Vivir para contar, loco. Cuando las cosas no son como las pintan, Violadores del Verso lo pone ahí. Definitivamente. Indiscutiblemente. Universalmente. 2006. Genial el rap de los Violadores del Verso. Cuando me pasaste el listado de canciones, Paula, te dije que buen gusto tenías. Me ha gustado mucho. Hablabas antes de que, bueno, tiene sus peligros el urbex y de que, de hecho, que si ves a un chiquillo, una chiquilla intentando entrar en algún sitio, pues puedes llegar a no recomendárselo porque, bueno, tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo. ¿Cuál es la edad, tú crees, más o menos, de la gente que se acerca al urbex y la de la gente que practica urbex? Pues suelen ser chavales de los que quieren hacer urbe, sobre todo los que me escriben a mí por Instagram, suelen ser chavales que no tienen ni 18 años, o sea, de 15 a 18 años, y que quieren ir de urbes para hacerse la foto, postureo, por así decirlo. ¿Te escriben por Instagram? Sí. Llévame al sitio, digo, no. Llévame. Llévame. O sea, te dicen, llévame al sitio. Tipo, no te voy a llevar. Tipo tour, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. Es que voy a empezar. Yo lo he pensado, ¿eh? Voy a empezar a cobrar. Voy a empezar a hacer una gira de viajes. Yo también. Tú también, ¿no? Sí, sí. Un tour por el Madrid subterráneo, ¿no? Puedes coger el autobús este de dos pisos que te pasea por Madrid y también y puedes. Si pagas el extra, tienes 5 años de cárcel. Una academia. Eso es humor negro. Mira, a mí una de las historias, de las cosas más bonitas de tu historia, Flaco, para mí la más, ¿no? Es que estás felizmente reinsertado y que, como tú siempre has dicho, no ha sido por los métodos que hay en la cárcel o que hay, digamos, estandarizados en la sociedad para esto, sino que por tu familia y en particular por tu hijo pequeño. Sí. ¿Qué tal el chiquillo? Bien, hoy estábamos ahí debatiendo el tema de la Navidad, ¿no? Y es curioso porque ves todavía la inocencia de un crío de 8 años y dices, joder, ya podría tener 3. Tiene 8 años. Sí, sí. Bueno, esto no es por fastidiar, pero el tiempo pasa muy rápido. Yo lo veo por mis sobrinos también. Entonces, dentro de no mucho, será un preadolescente o un adolescente. ¿Tú qué dirías si te dice el día de mañana, papá, quiero hacer urbex? Pues mira, aquí tienen 2 buenos profesores. Macho, o sea, se lo estás poniendo a huevo al chaval. No, a ver, tengo que decir que no es lo mismo meterse en una alcantarilla para hacer lo que yo hacía a que haga urbex. Ellos prácticamente, o sea, es que ellos son fotógrafos urbanos. Ellos exploran, viajan kilómetros y kilómetros para conocer sitios abandonados en los que ni hacen vandalismo, no rompen nada, no se llevan nada. Y están en contra de eso, que de cierta manera, ¿qué malo tiene hacer una foto? O sea, entrar en un sitio que esté abandonado, donde no te vas a llevar nada, donde vas a hacer una foto, vas a conocer el sitio y donde intentarás siempre cuidar que nadie haga... Sí, a mí me gusta, me encanta esos principios, esos valores que tiene mucha gente, sí, que practica el urbex. Y bueno, me parece hasta lógico que si tu hijo lo quiere hacer, se lo facilites. A tu hijo todavía le queda un poquito, pero Mauro tiene hijos en edad de... Sí. Yo no sé si ellos estarán interesados en urbex o cómo lo ves, o si tú se lo quieres recomendar. 19 y 17 ya tienen edad para estas cosas, pero no sé, yo no... ¿No te animas? Yo no me animo, no lo voy a comentar en la familia, no voy a decir nada de esto. Está corriendo un tupido velo aquí, el tío. Bueno, yo recuerdo, Flaco, en tu libro, siempre he dicho que no quiero destripar el libro, pero hay tantísimas cosas en el libro que no, con esto lo que estamos haciendo es fomentar el que se lea. Yo lo disfruté mucho. Dices, hay un momento en el que tú subes un día subiendo de las alcantarillas, se te llena de ronchas el cuerpo y no llegaste a saber exactamente por qué, ¿no? Hay sus peligros ahí abajo. Sí. Tú también hablas de que veías ratas, que las ratas, dices, tampoco es para tanto, son peores algunas personas, decías. Sí. Dices que las alcantarillas no huelen tan mal como pensamos, pero sí que hay sus peligros. Y a mí, en el caso del urbex, bueno, pues se me ocurre desde sitios con el aire enrarecido, a bichos, a sitios donde puedes, hablábamos de las ronchas en el cuerpo del Flaco, donde puedes coger enfermedades. Decías tú antes, Paula, suelos en mal estado, que eso es una de las cosas que más miedo me da y que cuando veo los vídeos de urbes más en tensión me tiene. ¿Cómo vivíais, tanto tú, Flaco, como tú, Paula, cómo vivís el tema del riesgo, todo lo que os podéis encontrar, las cosas imprevisibles, porque lo preparáis mucho, pero... Pues con amor-odio. O sea, por una parte dices, guau, me mola. O sea, me estoy arriesgando, soy la hostia, te vuelves loco ahí, guau, soy la leche, ¿sabes? Paso por un sitio, paso por encima de las vigas y no me he caído. O paso por un tercer piso y pongo un tablón para pasar de un lado a otro. Pero luego lo piensas y dices, hostia, que hay peligro, me podía haber caído. Es que me podía haber caído y a ver quién me viene a buscar luego allí dentro de una casa abandonada llena de escombros. Bueno, además, en la época en que ibas tú sola, ¿eso no te daba especial...? Sí, muchísimo. Sí. Muchísimo, por eso no me metía a muchos sitios. Había muchos sitios a los que no me metía por si hay un ocupa, hay alguien dentro, lo que sea, o se me cae algo o me caigo. Simplemente que te tropieces, te tuerzas un pie y te partas una rodilla, que sí. Es la forma más fácil. Sí, sí, a mí me gusta mucho el senderismo y es una cosa pues que acabas teniendo en cuenta, ¿no? Dices, esto es algo muy inocuo, pero si un día en un sitio de difícil acceso me tuerzo un pie, a ver cómo salgo de aquí. La seguridad social no te lo cubre eso, ¿eh? Ahí estando ahí, no. Es... Me asustes. ¿Tú, flaco, vivías eso con miedo o estabas en otra cosa? Bueno, la verdad es que el tema del alcantarillado es muy parecido en todos los sitios, entonces el riesgo que puedes tener es en alguna galería que esté un poco derrumbada o, por ejemplo, que eso sí que es muy a menudo, cuando bajas por un pozo o cuando subes, el que los patés estén en mal estado. Entonces eso sí es complicado. Alguna vez, pues sí, subes un par de peldaños y ves que y se rompe alguno, estás agarrado, entonces... eso, bueno, hay alguna zona en Madrid en la que al pisar, o sea, hay como un poco de agua y entonces pisas y crees que es llano y es como un pozo de un metro, es un pozo como de un metro y medio que está lleno de agua, entonces te caes y te caes como por media cintura. A mí no me ha pasado, pero sí que me han contado que ha pasado. Y luego, pues, lo que más me pasó fue que al intentar, o sea, me encontré una galería muy grande en el centro, prácticamente en el centro de Madrid, iba por una galería y había como unas escaleras de metal, entonces digo, bueno, voy a subir por aquí, pero al tercer peldaño me colé, estaban oxidadas y metí la pierna hasta dentro. Cuando encontrabas eso, algún peldaño que se rompía y tal, ¿llamabas al ayuntamiento para que lo arreglase? No, perdona el chiste, les hacía una X para saber que tenían que ir ahí a arreglar. Lo que sí que hacía, y esto sí que, bueno, si nos está escuchando algún operario de estos de mantenimiento de alcantarillado, en su momento habrá comprobado que por la zona centro, por la zona donde yo actué, la comida de las ratas desaparecía. Otra vez está el flaco acá tocando los cojones. Porque yo les quitaba la comida para que no envenenasen a las ratas. Ah. Porque, o sea, si hay ratas, hay oxígeno, entonces sabes que puedes estar por ahí. Entonces, si tú les dejas el veneno, se comen el veneno y se mueren. Entonces les cortaba el veneno y lo tiraba, pero nada más. O sea, ahora alguien que nos esté escuchando, algún operario, como tú dices, dirá, era este. Sí. Era este tío. Y en alguna ocasión, entonces le quitaba el veneno y se quedaba un hierro, y entonces al hierro le intentaba poner alguna lata o alguna bolsa enroscado, como diciendo, en vez de veneno, dale una Coca-Cola. Y le ponía una Coca-Cola enroscada. Bueno. O sea, que había algo social de por medio también, ¿no? Había una la protección de animales está muy contento contigo. Hay otra, hablábamos antes de distintos tipos de urbex. Hay una cosa que se llama naked urbex o nurbex, que además has tenido hace poco una polémica. Yo, como te sigo en redes, lo he visto. Que bueno, cuéntanos mejor tú lo que es. Pues es fotografía de desnudo o lencería, boudoir, sensual, lo que quieras llamar, combinado con un sitio abandonado. O sea, todo tiene título en este mundo. Todo tiene un título, todo una tiene, etiqueta. Todo tiene una etiqueta. ¿Y eso lo haces tú? Sí. ¿Y algún motivo? ¿Es para como adornar la fotografía, la situación? Sí. O sea, hombre, es que todas las fotos con la misma ropa de negro no tiene eso aquel. Pero tú, una pregunta de la verdad, porque yo no lo he visto, ¿eh? Pero las fotos que tú haces, la idea es que tú salgas o el hecho es, o solamente la foto da el significado de que tú estás ahí. Pero tienes que estar, salir en la foto siempre. Tengo dos cuentas de Instagram. En una subo fotos del sitio abandonado. Sí. Y en la otra subo fotos mías en sitios abandonados. En la de Pau es Explorer. ¿Y eso tiene algún un porqué? ¿O? No, empecé a hacerlo, vi fotos de desnudo en sitios abandonados y la verdad es que siempre me llamó muchísimo la foto de desnudo. Sí. Entonces vi fotos en sitios abandonados y mi compañero me animó y dije, pues allá vamos. Uh-huh. Y es una cosa que hay sitios en los que no. O sea, obviamente hay sitios que no... Pero no te da para ponerte ahí, ni te da el tiempo para vestirte ni desvestirte, y si te van a pillar es mejor que te pillen vestido que sin ropa. Por razones obvias, es como un poco más embarazoso. Pero luego hay otros sitios, por ejemplo, estuvimos en un monasterio abandonado que era del 1600, era brutal, era un sitio cubierto con musgo, de piedra, y era un sitio que te desprendía tanta paz que yo llegué y hice ¡pim! Fuera todo. O sea que eso dices, surge. Sí. A ver, hay otras fotos que las tengo preparadas, que llevo algún complemento, llevo cosas, pero para esas fotos, las que salgo desnuda total, no. Para eso no está preparado. Es llegar al sitio y decir, aquí. Claro, que hay sitios, como decías antes, que no te inspiran eso y otros que no. La motivación, que es artística, erótica... Artística. Sí. Artística más que erótica, porque erótica no mucho. Hay fotos muy bonitas. Yo estoy seguro de que hay gente que sí que las encuentra bastante eróticas. Tienes fotos preciosas de Nurbes, que tampoco pones muchas, pones alguna. Yo, flaco... ¿Vas a salir desnudo en una cantarilla? No, yo te quería decir... Le iba a preguntar otra cosa a Paula antes, pero es que te he visto pillado ahí con el móvil y te iba a decir que en las alcantarillas tú hablas de que te has encontrado muchas cosas, pero gente en pelotas imagino que no. Nunca. Bueno, alguna vez, yo recuerdo que hay un momento en que dices que te encontraste un fémur, que eso es como estar muy, muy en pelotas, ¿no? Es darle una vuelta. Sí, pues te has encontrado de todo ahí, ¿no? Sí, bueno, te dije, me encontré un que yo hasta el día de hoy sigo intentando comprobar si es de animal o es de persona. Y luego piezas de motos, que eso fue muy curioso, una maleta, bueno, carteras y documentación, sí, eso, un montón, y zapatos, por ahí. Cajón desastre. Y te quería preguntar, Paula, lo de la polémica, ¿por qué es? Porque tengo entendido, por lo que yo leí en Instagram, que hay gente pues que a la que no le gusta asociar más cosas. No, es simplemente gente que ha hablado e intenta comprender cosas donde no tienen que ir a comprenderlas. O sea, tú no puedes venirme a una foto, a mi perfil, a decirme que tú no comprendes porque salgo desnuda en una foto en un sitio abandonado, que nunca lo vas a comprender. Yo es que hay otras muchas cosas del urbex que yo no comprendo y no voy a criticar a las cuentas de los demás, por así decirlo. Claro, porque no, es no que, lo mires, ¿no? Claro, me callo y ya está, porque es que si yo hablase a lo mejor... Una cosa escuchándote que se me ocurre, hay cosas que no harías en esto de Lourdes, hay algo de similar, hay un límite en esto. Sí, por ejemplo, una cosa que mi compañero quiere hacer y yo me niego hasta verlo. Uh-huh. Subirse a una grúa, colgarse, sí, y hacerse una foto. Yo esas cosas no. O sea en altura, el tuyo es la altura, pero eso es una cosa tuya, mía. Eso física es una cosa o mía. Claro, pero te quiero decir que por principios te refieres. Sí, más que nada por principios, pues un principio que no lo lleva a rajatabla mucha gente es conservar el estado del sitio. Por ejemplo, el micrófono. Sí. El micrófono está aquí y tú llegas y está aquí. Sí. Y quieres hacer una foto para que quede más bonita, pues dejas todo colocado. Estás perdiendo la esencia del sitio, por así decirlo. Correcto. O sea, estás colocando, limpiando y eso ya, pues, claro, no es lo mismo. Veía en un canal de Urbex decir a alguien que claro que eso está mal porque lo suyo es dejar las cosas como tú te las has encontrado para que otro las pueda ver así también, ¿no? Sí. Iba a decir, sí, que no es la primera vez que tenemos público en la casa de Eddie, que recuerdo que la última vez que habló alguien del público fue porque vinieron Hermana Furia y vino su manager acabó hablando. Entonces, por alusiones, como estamos hablando de esas fotos que Paula no quiere hacer y su compañero sí, como su compañero está aquí, yo quiero que, me gustaría que nos explicase si quiere cuál es el atractivo. Acércate, por favor, al micro. Perdona por el atraco. Bueno, tú eres Flashback Urbex. Sí, Flashback Urbex. Compañero de Urbex de Paula, que sí. Te has acercado hoy también con ella, que no sé si sabías que ibas a hablar, pero es que no podemos resistirlo, tío. No sabía. Paula nunca lo haría, tú sí, ¿por qué? Por el riesgo. Por ahí me encanta el riesgo y me encanta forzar un poco los límites. Yo siempre pienso que el miedo es limitante. Entonces me gusta romper los límites. Pero te voy a tocar los huevos en un momento nada más. El riesgo es el de ella, no es el tuyo. Tú sacas la foto. O sea, ¿a ti qué te gusta? ¿La imagen que ella esté con ese riesgo y ese, entre comillas, susto en la cara y fotografiar eso? No, yo normalmente... Te lo digo por tu parte en la escena, ¿eh? No, pero yo ese riesgo lo asumo yo. Yo es algo que no se lo recomendaría a ella ni le dejaría hacer a ella, o sea... Ella te hace la foto. Claro. Eso. Ah, vale. O sea, perdóname. No, claro. Tú eras el que está en la grúa, eres tú. Bueno, ella no me hace la foto. Ella, cuando ve que me subo a una altura... grande, huye despavorida. Vale. Perdóname, yo entendí mal el comienzo. Yo pensaba que era que tú creías que el riesgo era Paula, ponte ahí, claro. Ponte en el precipicio, yo te saco la foto y uno te jode. No. Por eso. Vale, aclarado. Eso no. Yo eso es algo que hago yo bajo mi responsabilidad y no lo aconsejo que lo haga nadie. Vale, pues es una cosa tuya. Sí. Entonces lo que pone es el riesgo. Claro. Bueno, pues nos lo has dejado clarísimo. Claro. Sí, bueno. Lo que pones. Claro, no hay más que. Bueno, mira, hablando de riesgo, y vamos a cambiar un poco de. Si quieres nada, luego te preguntaremos alguna cosa más, pero. Iba a comentaros, porque el tema del riesgo es que tiene lo de la adrenalina, es algo adictivo. Hay una unidad de la Policía Nacional que se llaman Los Topos. En realidad se llama Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental. Es la UES y la llaman la Gran Desconocida. Flaco habla en su libro, bueno, hemos hablado antes de... Bueno, habla en su libro de Los Topos, de que efectivamente hay una policía de subsuelo. Y esto es, bueno, es razonable porque por el subsuelo, por ejemplo, se pueden cometer atentados, que de hecho se han cometido en el pasado. Por el subsuelo también tienen que hacer seguridad, pues, de personalidades importantes. Y esta, la unidad de Los Topos, nace en 1958, creo, cuando la Policía Nacional no era Policía Nacional, sino Policía Armada, o lo que solían llamar, o lo que se llama los, lo que mucha gente llama los grises. Y eran únicamente 37 efectivos. Al crecer las ciudades en España, crece también el subsuelo, y ahora mismo, pues, creo que hay unas 15 unidades de topos en todo el territorio nacional y, bueno, es especialmente nutrida, creo que es la de Madrid. Y hay una página web que se llama unpolicia.es que se dedica a la divulgación para el público general de lo que hace la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado. Y voy a leer textualmente porque es que casi que os mencionan a los dos. Entonces, sí. Leo, mira, Flaco está flipando. A ver, yo leo textualmente. Esto lo dicen explican de qué cosas protege esta unidad. Dicen, la banda del Rayo. Este es el nombre que recibió una banda de atracadores que operaba en Madrid. Eran expertos conocedores de la red de alcantarillado y usaban los colectores para acercarse a las entidades bancarias sin ser vistos. Después, mediante Butrón, accedían a su interior. Era un grupo muy violento, iban armados y, si era necesario, empleaban la violencia con los trabajadores del banco. Para evadirse de la policía, volvían a usar el entramado y conducciones del alcantarillado. Esto te sonará, Flaco. Fueron varios años de investigación para poder descubrirlos y el día de su detención participaron funcionarios de la UES y también del GEO para llevarla a cabo. Y un poco más adelante, aquí no viene tu nombre, Pau, pero dice, ¿qué tiene el subsuelo para que los delincuentes decidan usarlo? ¿Es tan desconocido como creemos? Dicen, para algunos es un medio desconocido, ciudadanos en general. Para otros es un medio atractivo para hacer vídeos o fotos, urbex. Y otra parte lo considera el medio perfecto para delinquir. Yo os quería preguntar a ambos, hemos hablado ya de los riesgos del urbex, ¿no? Pero, por un lado, a Flaco, ¿cómo vivíais esa posibilidad de que los topos estuviesen abajo? Yo creo que en tu libro incluso comentas que las alcantarillas se puede saber si han entrado topos o no, pues por una serie de cosas que teníais controladas vosotros. Y después me gustaría que Paula nos explicase cómo se vive el riesgo, todo este riesgo del que nos ha estado hablando, de poderte encontrar gente allí, de que te puedan pillar y te puedan multar cuando haces urbex. Empezamos por ti, Flaco. Hombre, a ver, siempre tiene la posibilidad de encontrártelos porque su trabajo es estar ahí abajo. Pero, vamos, digamos que también los tenemos un poco controlados a ellos. lo que ellos no nos tenían controlados a nosotros antes de que nos detuvieran. Entonces, ellos tienen unos horarios y tienen un tiempo máximo que están abajo. Ellos tienen un máximo, creo que de 45 minutos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? Bueno, yo eso lo he visto en documentales y reportajes que saca la televisión. Entonces, ellos van con máscaras, van por sitios donde si hay poco oxígeno les salta el detector. Nosotros no teníamos esos detectores. Tanta tecnología no había. Pasábamos por donde no había oxígeno y 100 metros más para adelante ya había oxígeno. Entonces, ellos ese tramo no le cruzaban. Y luego, pues, nosotros teníamos una... por donde estábamos actuando teníamos algunas tapas que podíamos intuir que podían bajar por esa zona. Entonces, nosotros en esa tapa no es que tuviéramos una marca, pero sí sabíamos cómo estaba la tapa colocada. Entonces, antes de aparcar la furgoneta y bajar, íbamos a la tapa y mirábamos a ver si habían bajado. Entonces, las tapas de alcantarillado, hay formas de saber si se han levantado. Entonces, nosotros antes de bajar siempre nos asegurábamos de que no habían. ¿Nunca encontrasteis topos, ni los oísteis, ni...? No, lo que sí que vimos una vez es que en superficie estaban haciendo una obra, unos trabajadores, y luego, pues, por abajo pasamos por el sitio de la obra y se veía cómo estaban haciendo la obra, se veían los ladrillos, no estaban porque era domingo cuando bajamos, y se veía la obra que estaban haciendo. Pero policía nunca nos hemos encontrado. También nosotros el horario que utilizábamos es el horario que ellos no utilizan. Sábados y domingos, ¿no? Era el día. Ahí se trabaja horario de oficina de lunes a viernes. O de noche. Entonces, ellos trabajan, si salta la alarma en alguna zona céntrica, algún sitio, alguna joyería, lo que sea, claro, van y hacen su trabajo, hacen una ronda y demás. Pero nosotros o trabajamos de noche o trabajábamos días festivos o fines de semana. Mañana es un buen día. Mañana, por ejemplo, es festivo, pues sería buen día. Empezar hoy a la hora de la comida hasta mañana por la noche, buen día. Bueno, lo que no sabe la gente es que de todos los que estamos aquí nos va a hacer luego un tour por las alcantarillas, Flaco. Pero yo voy con oxígeno, yo no me arriesgo tanto. Vamos a ir de la Elipa a Plaza de Castilla por el subsuelo. Vamos a empezar en Marqués de Corbera. Pasamos por el... Tú da ideas, da ideas. En Santander. Tenéis que ir a sacar dinero. Y Paula, que si no esto se va a torcer. ¿Cómo vivís ese riesgo de que os puedan, de que la policía os pueda encontrar? La policía, la Guardia Civil, seguridad. No es un miedo. No es un miedo como tal. O sea, es un riesgo que corres, que sabes que te pueden poner una denuncia. Pero yo no les tengo ningún tipo de miedo. Es más, una vez nos hemos encontrado con la Guardia Civil dentro de una casa que han venido porque pensaban que éramos ocupas. Y me dijo el Guardia Civil, yo, si hiciera lo que haces tú y viese esta casa así abandonada, yo también me metería. O sea, que no me dan ningún tipo de miedo. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso un Guardia Civil, ¿eh? Muy amigo. Una pregunta. En tu caso, quizás es parte de la experiencia encontrarte con un Guardia Civil y mandarlo a tomar por culo. Es parte de todo el trabajo que estás haciendo. En el caso de Flaco es diferente porque vas al trullo. Es totalmente diferente. Tú pagas una multa y él va al trullo. Entonces, yo no sé si por eso también es parte de... Por este tema, depende de dónde te metas. A ver, si la lías muy gorda, también puedes ir para adentro, ¿eh? Sí. Depende de lo que hagas y de dónde te metas y con quién te metas, que ese es el problema. El con quién te metes. Explícanos eso. Eso te gustaría. No te gustaría el tuyo, te gustaría... Me gustaría, sí. Con grandes empresas. Desde el punto de vista de los aspectos legales a tener en cuenta, a la hora de hacer Urbex, ¿qué recomendaciones darías a alguien que empieza? ¿O con qué tienes que tener más cuidado? Porque me decías, cuando hablamos el otro día también, que prácticamente todos los sitios donde entráis tienen dueño. Todos los sitios tienen dueño. Todo terreno tiene un dueño, tiene un propietario y si no es de nadie, es del Estado. Es que, a ver, te pueden pasar mil cosas. Meterte en la casa de un pueblo, que lo vea Agapita, la señora que está en la residencia de ancianos, y diga, leches, que esa es mi casa, que se me ha metido gente. Esa persona te puede poner una denuncia, pero no va a ser la misma denuncia que te puede poner una empresa grande de ferroviaria, eléctrica, de energética, por así decirlo, por no decir empresa, ¿sabes? Uh-huh. que si te metes en un sitio ferroviario, ahí ya es otro tema. Ya es otra persona quien te denuncia. No es un particular, por así decirlo, es una gran empresa que va a ir con todas a por ti. ¿Conocéis casos de gente a la que han emplumado? Sí, sí. ¿Y mucho? ¿De entrar en prisión? ¿Solo para hacer urbex? Estás diciendo que sí. Yo, como pone la carita... Aquí vamos a correr ahora de verdad un tupido velo. Otra pregunta rápida. Flaco tenía, cuando hacía sus atracos, tenía un tiempo, ¿no? Digamos, tenemos 10 minutos, tenemos 15 minutos, el tiempo que tenían estimado para hacer el atraco. Cuando tú vas ahí... Eso también cuenta, decir, hagamos todo esto en 10 minutos, 15 minutos, una hora. O sea, ¿qué tiempo tienen ustedes ahí? Pues depende de dónde te metas. Hace poco nos metimos en un sitio grande que para acceder tuvimos que despertarnos a las 6 de la mañana, entrar, que amaneciera, hacer las fotos y salir corriendo. O sea, era el espacio de entrar, amanece 5 minutos de fotos y salir corriendo, porque nos pillan. Porque nos pillan y no queremos... En ese sitio sí. Que no queríamos que nos pillasen. Y no os podemos preguntar más detalles. No, del sitio no. Luego, pero, sí. Hablando del sitio, que ustedes nunca dicen el sitio o dónde van. Pero una vez que están, ¿ya lo dicen o no? Luego, ¿o nunca se dice? O sea, no se dice... Decimos, es el palacio de... Y siempre se pone un nombre que no es real al sitio para que la gente no pueda encontrarlo. Por ejemplo, yo el último que tengo, el palacio de los funerarios. Le llamé así porque había un montón de las antiguas esquelas, pero habría 500 en una habitación. Sí. Y nunca voy a decir dónde está ese sitio. Es más, si puede equivocar a la gente... Sí. Les voy a equivocar para que no encuentren el sitio. Claro, por eso luego, claro, tardas 3 meses en encontrar un sitio. Claro, claro. Ese es el kit de la cuestión. Yo, como me estoy desayunando con todo esto, se me complica el cerebro mío, le cuesta. Pero el tema es: tú vas a un sitio que está abandonado, lo buscas tú, te lo localizas tú, dices, ole mis cojones, he encontrado el sitio que yo quería, fenomenal. Y después hago la foto de todo eso y no se lo digo a nadie y le busco trampas a la gente que lo vea, que diciendo que no es... Sí, puede, sí. Que sí puede. Me confunde. O sea, me confunde el hecho de decir... Yo te digo, yo te enseño la foto, digo, mira en qué palacio he estado, te enseño el vídeo, pero en el vídeo tú no vas a ver pistas de dónde es el sitio. A no ser que seas una persona hiperinteligente y sepas de estilos de muebles, de estilos de arquitectura y todo eso, pero nunca vas a verlo. Y no le quita la veracidad a eso, en el sentido de si la gente va a decir, pues sí, puede ser o no. ¿Para qué quiero yo compartir la ubicación? ¿Para que pasado mañana vayan 4 niñatos y lo destrocen y no haya sitio? ¿Por qué pasa eso? Quiero decir, en Mummy's Place, creo que es uno de los... Mummy's Place. Sí. Genial, lo que hace este chico, porque además hace cosas, yo digo que ese canal hasta culturiza, porque hace visitas y va explicando pues de dónde vienen las cosas, va a pueblos abandonados, a ciudades medievales abandonadas. Entonces, dicen que hay mucha gente que pinta, que roba, que rompe cosas. ¿Por qué se va uno al culo del mundo a un sitio de estos? ¿Por qué? Eso meterse en la cabeza de la gente. Voy a decirlo un poco light. El ser humano es destructivo por naturaleza. Esa es light. ¿Sabes? Sí. Por no decir que la gente es una irrespetuosa con el patrimonio de otra persona, porque no es... Te estás metiendo en la vida de otra persona, en los recuerdos de otra persona. Estás robando los recuerdos de otra persona. ¿Quién sabe si a lo mejor va a volver y quiere coger sus cosas? Es que no veo normal que tú vayas a destrozar un sitio así, y menos sitios antiguos que... Pues unas pistas de tenis que están abandonadas y las pintas, bueno, venga, te lo pasamos, ¿sabes? Pero que me vengas a un palacio a destrozármele, no. Por ahí no pasó. Y por una cuestión de presupuesto, ¿tú trabajas en España o trabajas? Quiero decir, ¿haces todo esto en España o te molaría hacerlo en el extranjero? Lo hacemos fuera de España también, en Portugal, y queremos ir por Europa. O sea, a ver si pudiera, iría por todo el mundo. O sea, por eso te digo, no es una cuestión de que te gusta hacerlo solamente en España. No, podría, lo haría. Si pudiera, lo haría por todo el mundo. Muchos kilómetros de carretera, yo creo que es buen momento para hacer otra paradita, poner otro tema y además muy apropiado, Hit the Road, Jack, lo has elegido también tú, Paula, del grandísimo, grandísimo Rey Charles. Ok, venga. Come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. El próximo día se lo digo. Termino la canción, tenemos que hablar de vuelta. Sí. No podemos decir si dejamos cosas. Los micros abiertos y no decimos nada, a lo mejor así cae algo. Bueno, nos produce fascinación el pasado. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Pompeya, destruida por la erupción del Vesubio en el año 79. Es apasionante, ¿no? Y llegar a un sitio y encontrar cosas que han quedado como están desde hace tanto tiempo. Y yo creo que lo que nos pasa en parte es que tenemos la sensación de que eso nos va a dar respuesta a preguntas que llevamos muy dentro los seres humanos. Me estoy poniendo existencialista, va a parecer que me estoy poniendo un poco profundo, pero yo creo que en realidad no, porque viendo algunas de las fotos que pones tú, Paula, a mí es que como que se me remueve algo por dentro. Tienen un toque tétrico, un toque a veces vintage, un toque bonito, un toque de belleza, de destrucción. Sin ir más lejos, creo que una de las últimas que has colgado era en un psiquiátrico abandonado. Sí. A mí esa, por ejemplo, me llegó. Además, creo que no era solo una. Hay otra, no sé si es ahí mismo una tuya en una bañera. No, esa es un palacio. Esa es en otro sitio. ¿Qué sensaciones tienes tú explorando esto? Pues te preguntábamos antes por qué sitios, por tus sitios preferidos para hacer urbex. ¿Esto es en un afán de buscar ese necesito más? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Necesitamos cosas distintas, o sea, yo soy de Segovia y las casas de mi zona, las casas abandonadas, son las típicas casas abandonadas de labradores, que tienes el azadón, la cama de paja, y es que ya estoy harta de ver eso. Yo necesito cosas nuevas, cosas grandes, cosas distintas. Por ejemplo, el psiquiátrico que dices es un psiquiátrico que tiene una historia un poco muy turbia. Muy turbia, de un sitio en el que les tenían hacinados, un psiquiatra para 500 personas, o sea, atrocidades. Y ese sitio fuimos básicamente por eso. Pero, Paula, por la historia. Esa historia que tú sabes, cuando tú haces esta imagen y sacas la foto, tú no cuentas esa historia. Te la sabes tú. Sí, pero o sea, es una... Tú. Es una... O sea, pero es un proyecto muy propio, te quiero decir. Es muy propio. No es una cuestión de que hago esto, porque lo normal es hacer esto y divulgarlo. Decir, mira, estuve en este sitio que y contar la historia. En tu caso, tú lo haces y te lo comes tú. A ver, yo me lo como, también lo puedo contar. A veces por TikTok pongo comentarios en los vídeos y pongo algunos datos, pero no te voy a dar todos los datos, porque si tú buscas todos esos datos y eres una persona así como un ratoncillo como yo que va buscando, sí. Yo con esos datos te encuentro el sitio. Vale. Entonces, sí, aparte que yo creo que también es una cuestión de... Pues, las fotografías tienen vida o tienen esencia o como queramos llamarlo, y entiendo que también buscáis eso, ¿no? Sí. Le decías que vosotros conocíais la situación del sitio, conocíais lo que había pasado en el sitio, y por eso ibais a buscarlo. Sí. ¿Y qué sentisteis allí? ¿Qué sensaciones te provoca? Yo entré, a ver, sabiendo toda la historia y todo de lo de una niña que hubo allí y toda la historia, yo entré súper escéptica y la verdad es que noté muy poco. Mi compañero sí que nota esas cosas y notó el ambiente cargadito. Yo vi una sombra, no vi nada más. Estuve muy tranquila. En otros sitios que he estado sí que me he sentido mal. En sanatorios... Son esos sitios en los que la gente lo pasa mal. O sea, como sanatorios, psiquiátricos, cosas así, que se nota que ha habido sufrimiento. ¿Es sugestión de que sabes lo que ha pasado allí o tú dirías que no, que es una sensación real? Flashback, si te quieres acercar un poquito porque este tema nos interesa y además, por lo que dice Paula, tú también eres muy, muy receptivo a eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es una cuestión de la mentalidad con la que va uno al sitio o de verdad hay unas energías o como quieras llamarlo? Pueden ser las dos cosas, pero vamos, a veces nos ha pasado que yo noto mucho y yo ya le he dado un dato. Fuimos a una residencia de ancianos y yo le di varios datos que yo no sabía. Yo a esa residencia entramos y le di varios datos a ella de percepciones que tenía. Y ella al llegar e investigar se quedó muy petrificada de ver que esos datos que yo le daba se correspondían con cosas que habían pasado allí. Pero tal cual, ¿eran datos muy concretos? Sí, por ejemplo, había una zona de la residencia que nosotros bajamos y yo le decía, yo me tengo que ir de aquí, yo no puedo, Paula, yo huelo a pis muchísimo, yo huelo que no puedo. Y es donde bajaban a los ancianos y les duchaban con agua fría y les dejaban hacerse pis y les hacinaban ahí, en esa zona precisamente. Y Paula, ¿tú sin embargo no olías nada? ¿O? No, yo ahí, es que es más, decía, vámonos, vámonos, vámonos, que huele mucho, que huele mucho. Y yo estaba, ya me bajaba la mascarilla, digo, si es que no huele a nada. Huele a sitio cerrado, polvo, suciedad, pero no huele a lo que me estás diciendo, a orín, por así decirlo. Y luego busqué con el nombre de un papel, vi cómo se llamaba el sitio, la residencia de ancianos, y vi pues todo lo que les hacían allí, lo mal que lo pasaron, estuvieron muchísimo tiempo sin agua, sin luz, bueno, en condiciones tercermundistas. Pregunta así rápida también, ¿mola de día, mola más de noche, mola menos de día? ¿O es según lo que vas a sacar fotos y a dónde vas? A ver, también depende de dónde vayas, pero yo lo recomiendo hacer siempre de día. Por visibilidad, el ambiente que no, la gente, pues la indigente, o sea, toda la gente que no tiene casa, por así decirlo, se va a meter a esos sitios por la noche. Yo no recomendaría a nadie meterse de noche, y menos porque no ves, no tienes visibilidad, te puedes quedar sin batería en la linterna, sí, en el foco, lo que sea, sin iluminación, y es que estás perdido. Como te quedes sin luz por la noche, estás perdido. Cuando estábamos hablando de este tipo de sensaciones que comentáis, Flaco asentía. No sé si Flaco lo haces por alguna experiencia personal o... No, porque este tema yo lo he hablado con ellos, sitios así como temas psiquiátricos, y esto ya me lo habían contado a mí antes. Y bueno, esto... Hablando de los distintos tipos de urbex, yo he leído también que hay gente que va en búsqueda de fenómenos paranormales. ¿Esto es muy común? ¿Vosotros lo relacionaríais con esto que estáis contando? ¿O lo veis más como cosas de...? Bueno, no. Lo veo que es urbex, pero no es tanto enfocarte en el sitio, sino te enfocas más en la experiencia paranormal que estás captando o viviendo allí. No lo relaciono tanto como ir a explorar el sitio e interesarte por datos del sitio, etcétera, cosas relacionadas con el sitio. Están buscando más bien la energía del sitio, lo que se ha quedado energético. Y que no es para nada vuestro caso, vosotros os lo encontráis cuando... Pero no, no es eso lo que vais buscando, ¿no? No, no. No, no lo vamos buscando y preferimos no encontrarlo. Al poder ser. Con todo lo que contáis, sí, da cierto miedo. Yo os quería preguntar una cosa, os la quería preguntar a los dos, a Flash y a ti. Veo en el urbex componentes muy, muy atractivos. Tiene un halo de misterio. También da salida a esa faceta de exploradores que tenemos los seres humanos y es algo que me resulta hasta romántico, lo del urbex. ¿No tenéis miedo a que el urbex se extienda tanto que acabe perdiendo su frescura o el ser algo tan genuino? A mí lo que más miedo me puede dar de que se extienda mucho es el estado de las ubicaciones, porque sé que hay gente que no va a respetar lo que vamos a respetar nosotros. Hay cosas en sitios de mucho valor, pero de mucho valor, mucho valor. ¿Habéis visto cosas que sí, cuestan mucho dinero? Sí, y cosas que son, a ver, no es que sean de mucho valor como tal de que digas un lingote de oro, ¿sabes? Pero te puedes encontrar un piano de hace 200 años, y te puedes encontrar mil cosas distintas, mil cosas, explosivos en una mina. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que hay algún post de alguna visita a alguna mina que lo compartí con un amigo que sea, vamos, con algún amiguete, algún compañero de trabajo que le gusta mucho el urbex y fue lo que más le llamó la atención? De todos los posts que teníais, el de la mina... ¿El de mis fotos? Es que esa mina es brutal. Sí. Es brutal. Es muy brutal. O sea, yo cuando vi los bloques dije, no creo, digo, ¿qué arcilla? Digo, ¿qué pinta aquí arcilla? Ya lo toqué, lo olí y digo, uy, esta arcilla huele un poco química, no sé yo. Y ya vi las patitas y las cosas y dije, estos son explosivos. Estos son explosivos. Y ya luego busqué bloque de explosivo goma 2, no sé qué. Sí, hablando antes de... ¿Y era goma 2? Sí. Hablando de peligros reales, ¿no? No nos queda mucho tiempo. Se podría estar hablando del Urbex mucho, mucho, mucho. Pero yo os quería preguntar, para relajar esto un poco, además, después de lo de, los fenómenos paranormales que decíamos, ¿qué cosas divertidas o qué anécdotas os han pasado haciendo Urbex y que se puedan contar? De momento os estáis riendo, o sea, que algo a la cabeza se os está viniendo. Lo primero. Pues, a ver, puedes pisar heces... cosas bueno, pero asquerosas. Eso pasa también aquí. Tocar cosas eso, asquerosas en casa, y que tu compañero te venga con la mano así, con cara de asco, como límpiame, ayuda. Que estés 3 días de urbes y huelas muy mal y te vas a meter a un sitio y a tu compañero le viene todo el aroma en la cara, bueno, de todo. Tropezarte, caerte con tonterías, de todo. Te puede pasar de todo. Que te dé una lechuza en la cabeza, que me pasó a mí, que me metí como en unas cuadras y de repente miré así... Había una lechuza encima de la puerta, como la de Harry Potter, de este tamaño, y me hizo ¡pah! La cabeza. Y salí y me dice, ¿qué te ha pasado? Digo, pues que me ha dado una lechuza en la cabeza. Y dice, no, si la he visto salir. Digo, pues eso me ha dado en la cabeza. O sea, te puede pasar de todo. ¿Sabes que los búhos, bueno, no las lechuzas concretamente, pero son parecidos, los búhos en muchos sitios son o animales de buena suerte o de mala suerte? Pues espero que fuera de buena suerte. No, para vosotros, para ti, para vosotros, para vosotros seguro que es de buena suerte. Flaco, ¿alguna cosa que quieras contar? ¿Alguna anécdota de algo que os haya pasado en las alcantarillas y que preferiblemente no esté en el libro o no se te viene a la cabeza nada ahora? Pues es que yo creo que la otra vez conté bastante. No, pues no sé si conté que una de las veces nosotros pasábamos por un sitio donde había un pozo y el pozo tenía una rejilla, estaba en la acera, no estaba en un bordillo. Y al pasar, pues no caímos que entraba luz. Entonces, a la hora de volver, después de 8 horas de trabajo, cansados, giramos y vemos la luz y veíamos una luz como que se veía una luz a lo lejos, que como que había alguien ahí. Y yo les decía a mis compañeros, vámonos de aquí, que hay gente. Y entonces empezaron a decirme que no, niño, que es tal, bueno, no voy a decir el nombre, que es la tapa de tal sitio. Pero seguro, porque hay veces que vas andando y piensas que has andado mucho y te falta todavía un trozo, o al contrario. Y pasé ahí un rato que yo pensaba que digo, ¿por dónde salgo ahora? Y bueno, tenía sitio para salir, pero que te en ese momento ver una luz era como... Como el resplandor, ¿no? Como decía, nos vamos a tener que ir despidiendo. ¿Qué tal si ponemos un tema? Esta vez no va a ser, si nos permites, uno que has traído tú, sino de una de las cositas que nos ha llegado a la casa de Eddie, de un grupo, a ver si te gusta el punk, que decías que tienes tu lado punk. Son de Carabanchel. Es la última, te recuerdo, Mauro, que teníamos ahí. La vamos a poner y después hablamos un poquito de ellos y ya nos despedimos de Flaco, de Paula y de Flash. Desafiamos las leyes de la... Bueno, pues eran los Kamikazes desde Carabanchel con su tema Lejos de Aquí. Esta gente tiene un disco que apareció en 2019, Niños Perdidos, y se están haciendo un espacio grande, propio, suyo, y hay, además que se lo están ganando a pulso dentro del punk y del rock madrileño. Niños Perdidos se llama el primer disco, que apareció, como decíamos, en 2019, y este tema y otro que se llama Agravantes son dos adelantos que han sacado en forma de videoclip de lo que va a ser el segundo álbum de la banda, que aparece el 3 de diciembre y que se va a llamar Fuego Polar. Le preguntaría a los invitados qué les ha parecido, pero que lo escuchen luego en el podcast cuando lo colguemos, porque ahora están las conversaciones con los micrófonos cerrados muy animadas. Bueno, no, no, como decía, estaríamos toda la noche, nos vamos a tener que despedir, pero antes, Flaco, cuéntanos tus planes, porque tú siempre tienes proyectos, algunos que van a salir, otros que luego no salen, otros que no nos puedes contar. ¿Cómo está la cosa? Bueno, ¿qué hay ahora en ciernes? Creo que en esta semana sale un proyectillo ahí muy chulo. Que yo creo que va a molar mucho, y no puedo decir más porque como es primicia es algo... Nos dejas ahí en ascuas, ¿eh? Bueno, yo lo digo, que afinar bien el oído porque se escuchará. O sea, ¿vas a cantar? No. ¿Vas a sacar un voy a disco? Hablar. Va a hacer fotos de desnudo. Voy a hablar. Y hay por ahí también alguna cosilla, primeros de año, bueno. Vale. Lo de primeros de año sí que te puedo adelantar que es algo de música, aunque yo no canto. Es ¿cómo? Algo de música y no puedes decir más. Nada más. Qué tipo curioso, qué tipo... Una incógnita es este. Sí, un tío es un poco malo este hombre a veces, ¿eh? Bueno, pues ha sido un súper placer, ¿eh?, tenerte aquí. Has venido en pocos meses, dos veces. Hay bandas que han repetido en la casa de Eddie, más de una, más de dos, pero yo creo que hayan venido gente que haya venido en un intervalo de tiempo tan, tan corto, poca, y es que, no sé, te lo agradecemos mucho, ¿eh?, que te hayas acercado otra vez. Si me queréis llamar, pues vengo otra vez. Encantados, porque además la entrevista que te hicimos tuvo muy buena acogida, bastantes escuchas, y vale. Así que muchísimas gracias. Y Pau, ¿qué proyectos? ¿Qué proyectos hay ahora que se puedan contar? De... Pues, aunque no lo puedas contar, ¿el fin de semana que viene salís a algún lado? No salimos en los fines de semana. ¿Ah? Salimos entre semana, que es un plus, ¿sí? Que es cuando la gente está en su casita tranquila, echando la siesta. ¡Coño, qué bueno! Y que trabajar cuando los demás no trabajan. O sea que ustedes hacen más de lunes a viernes que sábados y domingos. Claro. Muy bien. Y pues la idea es seguir explorando hasta el infinito y más allá, pero lo que más así tenemos cerca sería Portugal y Francia. Oye, ¿hay corrientes de gente que se va a hacer urbex a sitios muy lejos? Que sea Latinoamérica, África... Sí. Ahí tiene Chernóbil, que se está haciendo bueno, de moda. Bueno, sí, ahora. Eso se ha hecho muy... Está... Sí, cuando salió la serie eso se hizo muy famoso. Pues que, ahora está en auge. Que yo, ¿qué quieres que te diga? A mí no me llama mucho, ¿eh? ¿Tú irías? Yo sí. Es una de las cosas que tenemos pensadas, pero no queremos hacer... el mismo tour turístico que hacen otras personas. O el otro sería Fukushima, ¿no? ¿También? Sí, pero por Japón también hay muchas cosas abandonadas que también están muy guay. ¿Y en África, que es un continente como más desconocido y mucho más salvaje en ese sentido? Pues a ver, queríamos ir a Marruecos hace poco, pero está la cosa tensa. Es un sitio en el que está la cosa tensa y no creo que les haga mucha ilusión que nos metamos en sus cosas abandonadas. Nada más, esa gente no llama a la policía, te pega un tiro en la frente y te va por culo. Por eso, básicamente. Bueno, ¿y alguna foto de riesgo que le vayas a hacer a Flash Urbex? Pues vamos a evitarlas, pero vamos, quiere en varios sitios. Che, una cosa, ¿cuál es la ciudad que más tiene este rollo? O sea, para ir a investigar así, iría... Aquí en Madrid hay muchísimo. ¿En Madrid hay mucho? Muchísimo. Mucho material. Sí, ¿y algún país Flash que esté entre tus preferidos para ir y que no hayas ido todavía? No, en principio Ucrania, pero para hacer Urbex. Yo tenía pensado eso, la ruta de Chernóbil, pero alguno de los guías son gente que antes se colaba ilegalmente. No quiero hacer un tour normal, quiero a lo mejor hacer un tour con exploradores de allí. ¿Con algún guía de esos que se...? Sí, con algún guía entre comillas de allí, pues hacerlo de esa manera. Muy bien. Pues ¿Pero ¿irías con ella o es una cosa tuya? No, yo espero ir con ella. Ah, vale. que además es quien, quien te frena un poco, ¿no? De, a ver, no te subas ahí, que ahí no te voy a hacer. No, somos un equipo. Yo tengo el angelito malo y ella tiene el angelito bueno. Entonces... Y a veces se conmutarán también. Sí, ¿no? Hay un equilibrio. Bueno, pues os agradecemos muchísimo que hayáis venido, porque además, como decíais, no vivís en Madrid, sois de Segovia. Preciosa ciudad en la que tuve de oportunidad, luego os lo cuento, de vivir unos meses. Sí, me encanta Segovia. Tengo muy buenos amigos allí y como es una ciudad que me gusta tanto, hace unos años me quité la espinita, se me dieron las circunstancias y estuve viviendo allí una temporada larga. Así que de verdad, muchísimas gracias por haberos acercado. Ha sido un súper placer, una gozada teneros aquí. Muchas gracias a ti. Me decías, Pau, que no te animas a despedir el programa, pero dinos por favor qué canción va a sonar, la de KCO que has elegido. Repartiendo a T de KCO. ¿Y por qué? Pues es la última canción de KCO que más profunda es y la que más profundamente escucho, por así decirlo. Eres muy cerebral, de fijarte mucho en las letras, de darle vueltas a las cosas. Sí, te diría que para poner una canción en una historia de 15 segundos puedo tardar 2 horas en encontrar el cacho de canción o la canción adecuada. Y si no encuentro la canción adecuada o el cacho adecuado, no subo la historia. Pues ¿sabes lo que te digo? Que yo también soy muy indeciso para esas cosas, se pasa mal, pero que a lo mejor por eso te quedan tan bien los vídeos que cuelgas. Muchísimas gracias. Gente, nos vemos el lunes que viene. Gracias por venir, ¿eh? Oh, qué increíble. Han venido. Venga, nos vemos. KCO. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante muy brillante de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro, de hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Ya regreso a la región de la que todo emana, solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana, solo en el arte, puerta de todos los datos, matemáticos, paraíso de insensatos, catedráticos, forma que forma las formas, de lo físico, norma que anula las normas, de lo rígido, residencia de la esencia, evidencia de existencias simultáneas, es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias, espontáneas, percepción de la perfección, de la percepción de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay, en lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro, espera, porque se me llevan números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo, esta marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo, y ahí el futuro cambiaré, tú si quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo efímero hasta la eternidad, al estado donde todos duermen, territorio en el que habito con incierta forma. Puedes verme. Creo que por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto dura un siempre? No lo sé, pero créeme, por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuándo acaba un siempre?